quiero pedir a Babalu un negrito muy santo como tú, que no tengo otra nega y que no se muera. Babalu, que rompe el cuero. Tierra preciosa.